las piernas de locura, los ojos como el mar, los labios de coral y una expresión entre deseo y travesura. Yo la quería, la idolatraba, tenía un póster suyo al lado de mi cama. Soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? De papel salto de pronto a los diarios, como el romance de un obeso millonario. De vuelta en el amor, siempre tomando el sol, como un lagarto en el jardín de un balneario. Se hizo vestidos lucio brillantes y ya no fue la misma chica que era antes. Se acostumbró a vivir 6 meses en París, pero ni un solo día pudo ser feliz. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? En papel fue por excesos o alguna droga, pero un buen día la encontraron en su alcoba, revuelto el cobertor, sin vida y sin color, bella durmiente para siempre en mi memoria. Quité su póster junto a mi cama y en su lugar puse una norteamericana, con ojos como el mar, con labios de coral, y el mundo comenzó de nuevo a caminar.